Eye of the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. ¿Cómo están? Bienvenidos Duchy Lovers y The Queen Fans, una emisión más de Beat by The Queen. Me complace estar aquí con todos ustedes. De antemano pido disculpas, tengo una garganta todavía bastante dañada. Sí, me atacó el bicho, me dio COVID. Y bueno, aunque yo ya estoy muy bien, pues todavía tengo secuelas de esa mucosidad en mi cuerpo. Y se percibe mi voz diferente, me agito muy rápido o de repente me veré interrumpida por el estornudo y todos esos malestares. Pero estamos con todas las ganas, con todo el ánimo de seguir dándole al Beat by the Queen, seguir dándole batalla a la vida y pasarla súper chévere, con buena música, con los títulos que les traigo y cumplir con mi misión de adoptar un no gamer. Gracias, gracias, gracias, chicos. Oigan, ¿saben qué? He decidido comentarles cómo fue que me contagié porque me parece importante. Tal vez habrá algunos que como yo celebremos que quiten las restricciones, que ya estamos hasta la madre de estar con máscaras, con códigos de vacunación, etcétera, etcétera. Y bueno, mi principal molestia por el cual la máscara yo la aborrezco es porque uso lentes y con la máscara se genera ese efecto como de humedad y se empañan mis lentes. Y luego con el invierno de acá, o sea, hay veces que yo no puedo ver, pierdo la visibilidad porque el lente está constantemente empañándose cuando uno respira. Entonces el aire caliente que sale a través de la máscara opaca la mica de mi lente. Entonces básicamente, siendo esa mi gran molestia, pues levantan la restricción acá de que la máscara ya no es obligatoria, solamente se sugiere. Y yo andaba bien feliz al día siguiente por todos lados, paseándome sin máscara. Ay, justamente ese día uno de los amigos con los que estuve da positivo. Madre santa, pues córrele por las pruebas a observar los síntomas. Primera prueba que me hago, negativo. Posteriormente le hago a mi esposo la prueba, que empezaba a manifestar síntomas, y wow, mamá. Dio positivo mi esposo y a los 3 días, pues obviamente yo me confié, pues andar sin máscara, toda bien chabacana. Y bueno, el punto es, y al que quiero llegar es, por más que levanten las restricciones, debemos tener cuidado pues con el uso de la máscara, principalmente en lugares concurridos, lavarnos las manos, el uso del alcohol. No podemos agarrar y decir, ay, todo esto lo guardo en la caja del olvido en la era del COVID. No, creo que no va a ser posible todavía, o tal vez nunca. El consejo que les doy, porque Beat by the Queen soy, es que no bajen la guardia para el cuidado de su salud. Esto sí que no es un juego. Y en lo que te dejo reflexionando, vamos con el primer beat de esta sesión. Que bueno, te anticipo que a lo largo de la transmisión vamos a escuchar música de voces femeninas y comenzamos con Aurora y la Academia. Y que suene ahora, Horas. Estás escuchando Resistencia Radio. cuando decidí darme la vuelta y sacarte de mi carro. Ya tu mirada no me asusta, no me engaña, he tomado una decisión. Oídos libres. Pues estamos de vuelta después de la historia de mis últimas 3 semanas. Y ahora sí, pasamos de lleno con el título que les traigo el día de hoy. Este es un videojuego de casa con una ambientación, chicos y chicas, sin igual. Totalmente en un mundo abierto, realista. Visualmente es asombroso. Puedes sumergirte en una atmósfera de casa individual o con amigos. Este título es The Hunter, Call of the Wild. Es lo más de lo más. Nunca antes, créeme, nunca antes habías disfrutado un juego de casa como es este título. El mejor, el favorito. Estarás sumergiéndote en un mundo abierto, evocador, lleno de vida. Desde el realismo de sus majestuosos animales hasta el susurro de las hojas mientras acechas a tu presa. Tucci Lovers y The Queen fans, les aseguro que este videojuego ha sido recreado minuciosamente. Cada reserva donde vas a pasear, o más bien donde vas a viajar alrededor del mundo para realizar esta actividad, es una de las representaciones más fieles en cada uno de los biomas donde vas a estar cazando. Y esta auténtica recreación te va a dar la sensación de que realmente estás viajando de una parte del mundo a otra, que recorres diferentes regiones. Realmente este videojuego está diseñado para que tú seas quien crea su propia experiencia de caza. Porque también vamos a contar con diferentes armas. También vas a poder ser tú quien decida si quieres jugar en solitario o cooperar o competir con otros jugadores y creando desafíos. Por ejemplo, y este es un tip, si quieres visitar y cazar una de las reservas que son un contenido descargable o un DLC, pues tienes que unirte a la partida de esa persona que tenga ese bioma y salir de casa. Tan tan, se acabó. Así de fácil. Y digamos que tu siguiente compra entonces ya va a la segura. Ya probaste el DLC y sabes que vas para allá. Además, este juegazo, los desarrolladores se encargan de estar continuamente lanzando algún contenido que enriquezca la experiencia. Algunos son de pago, otros son gratuitos. Y es un juego que está constantemente en evolución, encontrando desde nuevas reservas, nuevos hábitats, hasta paquetes de armas o equipo de última generación que hacen más realista e incluso las cornamentas. A mí me sorprendió este título. La casa es bastante real. Puedo decir que es complicado, ofrece un desafío, requiere mucha paciencia, pero simplemente es maravilloso. Maravilloso. Te vas relajando, vas escuchando el sonido de las aves, el agua, los insectos, todo. Es una experiencia inmersiva con The Hunter. Bien, hagamos una pausa y acompáñame a escuchar el siguiente beat. Y de México vamos a viajar ahora hacia Madrid. Vamos a escuchar al grupo Fangoria, conformado por Alaska y Nacho Canut. Y que suene ahora ese hombre. Estás escuchando Resistencia Radio. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído. presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer su es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano. Y continuamos con The Hunter, Call of the Wild, este juegazo de caza que generalmente tiene muchas reseñas muy positivas. Entonces podemos asegurar que es uno de los títulos más preciados en su género por la comunidad. Ahora platiquemos acerca de la introducción y el objetivo de este videojuego. Primordialmente será la gestión de las diferentes reservas naturales que nos ofrece. Su concepción no está enfocada a ser un simple juego de shooting, ¿ok? Sino que también incluye la posibilidad de crear bellos entornos llenos de vida animal. Si elegimos esta posibilidad, bueno, pues conllevará también cierto sacrificio selectivo de ciertos individuos, sin duda. Pero con el fin de aumentar la población y de propiciar la aparición de grandes ejemplares y, claro, pasar un buen rato también. Y bueno, en cuanto a este tema de la caza, puede ser algo complicado y muy cuestionado hoy en nuestros días. Pero este juego, este simulador, va más allá. También nos ofrece ser parte de la gestión, ser parte de la conservación saludable de las especies de diferentes lugares de nuestro planeta. Y para todo esto utilizaremos técnicas de caza, pero también algunos conceptos de zoología, como el conocimiento de rasgos particulares de cada especie, sus conductas y sus hábitos. Y bueno, a cazar se ha dicho, empecemos con el pie derecho. De entrada, la primera impresión al iniciarte en el simulador puede ser algo desalentadora, porque hemos sido contratados para gestionar una reserva de enormes dimensiones. Conforme te vas adentrando en el ecosistema, podrás observar una belleza en el paisaje sin igual. Pero la falta de vida animal es algo que persiste al comienzo. A excepción de alguno que otro encuentro casual con algún individuo o grupo de animales. Entonces viene la parte donde vas a tener que hacer uso de tus cualidades y virtudes como la observación y la paciencia y el conocimiento de la reserva, poco a poco lo irás adquiriendo bajo esta lupa, ¿no? Entonces verás cómo se llena de vida lo que al principio parecía solo un paisaje, pronto lo verás rico en fauna. Entonces lo recomendable también es seguir las misiones que la mentora o mentor nos propone desde que inicias el proyecto. Vas a completar dichas misiones no solo porque te van a proporcionar dinero, también te van a dar experiencia. Y en algunos casos nos van a dar valiosas pistas sobre los lugares que frecuentan nuestra deseada fauna, así como sus hábitos de cada una de las especies. Y realizar todas estas misiones a pie, de verdad, es invaluable porque vamos a poder conocer los hábitats, los horarios en que los animales frecuentan esas zonas. Y esto, sin duda, será la piedra angular del simulador. Y mientras entramos a la zona de necesidad, acompáñame con el siguiente beat. Del álbum Pa' Morirse de Amor vamos a escuchar a Eli Guerra. Y que suene ahora Peligro. Resistencia Radio. Metiendo Yeah, y estamos de vuelta con este gran simulador de caza, The Hunter, The Call of the Wild. Y bueno, este consejito es oro molido para los nuevos jugadores. Olvídense de disparar sin ton ni son. Esto no funciona aquí porque al margen de que pueda llegar a ser divertido o proporcionarnos unos pocos dolarucos, o sea, no nos aportará ninguna otra ventaja más que alejar a los animales. Esta es la regla de oro. Ok, ahora continuamos. Vamos a hablar sobre los hábitats. ¿Cómo revelarlos? Existen tres maneras. Bueno, la número uno es examinar los lugares donde vas a encontrar gran intensidad de huellas. Suele revelarse alguna de las actividades mencionadas de cada una de las especies. Puede ser que sea un lugar, un comedero, un bebedero o un lugar para dormir. Entonces, identificas estos hábitats, número uno, por la gran densidad de huellas. Número dos, por la observación con los prismáticos. Y número tres, con la habilidad de buen ojo que se encuentra dentro de la rama de habilidades de emboscada, se pueden descubrir hasta cuatro hábitats. Siempre que estemos a 10 metros o menos de distancia del punto de observación. Y esta actividad es de lo más importante también porque cada vez que descubres un hábitat en el mapa se van a ir marcando las zonas en donde se encuentran esos animales y vas a tener el conocimiento desde el teléfono que se te da sobre los horarios en que se acercan las especies a esa zona. Esto es revelación de información importante para todo cazador. Si tienes un juego organizado y quieres irlo recorriendo por zonas y horarios, o sea, con base al horario armar tu recorrido, pues bueno, esta es una muy buena herramienta para realizar una masacre en Texas. Ay, no, ¿verdad? Ay, no. Broma. Todo esto tiene un enfoque muy deportivo, muy cuidado, ¿ok? Bueno, y retomando la regla de oro de que no puedes disparar sin ton ni son, se debe principalmente a que debemos de conservar los hábitats. Hay tres maneras de perderlos y debemos cuidarlos milimétricamente y te voy a decir por qué. El más común de los casos es que llegamos nosotros mismos a producir una excesiva presión cinegética. Esto significa que es la presión de caza que soporta o soportará un nicho de una especie. El dato principal de cualquier ordenación cinegética se resume en el cálculo de número de jornadas que la caza podría llegar a soportar en esa zona. Y dentro del juego se manifiesta en una zona que la colorea en el mapa en color púrpura. Pero esto es inevitable. Es parte normal de la misma actividad. Y que esto y que el otro, acompáñame a escuchar el siguiente beat de esta sesión. Vamos a escuchar ahora a Andrea Echeverry, perteneciente a la banda Los Aterciopelados, voz líder, y que suene ahora Bolero Falaz. Resistencia Radio. Y dice: busca de mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos de la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Johnny siento en tus manos, tus caricias me han robado. Lo guardo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla. Continuamos, mis queridos Duchy Lovers y The Queen fans. Vamos a dejar bien en claro y resumimos: la presión cinegética es la presión que se ejerce en el hábitat, que se define como el estrés que causamos con las armas de fuego principalmente. Esto se deriva con cada disparo, los animales se vuelven más sensibles, los dejamos más en alerta. Entonces significa que se van a ir alejando de esa zona, significa que va a ser más difícil porque los animales están a la expectativa y se van, por supuesto, que alejando de esa área. Entonces esta presión cinegética en nuestra reserva va a estar representada en el mapa mediante los círculos, que son de tres colores. Digamos, el morado claro significa la muerte de un animal. El lila, sí, más o menos tiene una tonalidad así, es una presión media y puede representar la muerte de dos animales. Ya el púrpura, el más fuerte, es la muerte de tres o más animales. Bien, entonces, después de que observamos ya estos círculos en el mapa, lo ideal es seguir la caminata, buscar otros hábitats, otros animales. Y lo que va a pasar es que cuando vamos a otra zona y comenzamos con los disparos, poco a poco se va a ir borrando esa presión en ese antiguo hábitat. Posteriormente vamos a poder regresar, pero esto sí se tarda en recuperar. Pasa en la vida, pasa en el juego. Bien, ahora hablemos de otras cualidades que al simulador le da esa sensación de realismo que todo cazador experimentado o novato manifiestan y tienen que irse cuidando, porque también de ello dependerá el éxito o el fracaso de tu misión, o digamos de tu caza. Vas a observar en tu personaje que es común la taquicardia, la sudoración, el temblor en las manos, o más aún la toma de decisiones inapropiadas en momentos que pueden ser decisivos. Lo cierto, chiquillos, es que si encontrasen un ejemplar único, al margen de la suerte que también cuenta para esto, suele ser producto de buenas prácticas que conllevan bastante paciencia. Por ello, llegado el momento, deseamos intensamente nuestra recompensa. Y recompensas que son evaluadas dependiendo en qué lugar dispare al animal, el tipo de munición, el tipo de arma, todo tiene que ser apropiado para el tipo de animal al que te vas a dirigir a cazar. Y hablando de paciencia, como ya lo dijimos anteriormente, debes ser muy cuidadoso en las caminatas cuando estés en la reserva que selecciones. Esto es indispensable para obtener mínimamente el avistamiento de algún animal, porque pueden darte un oro, te pueden dar una plata, una medalla de bronce, sé, incluso no recibir ningún tipo de medalla o de calificación. Cuida tu armamento, cuida la munición, cuida tu sigilo. Es el santo grial de este simulador. Y la paciencia aquí es un elemento fundamental para potenciar estas habilidades. Vamos con el siguiente beat. De Chile vamos a escuchar a Mon Laferte y que suene ahora Amárrame. Estás escuchando Resistencia Radio. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Aquí vamos, Mon. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahúgame. Hasta dónde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repíteme mi nombre. Y ámame, pero sin de vuelta, mis queridos The Hunters. Bien, y ya que hablamos de todas las habilidades, los puntos de encuentro, los elementos principales para realizar una caza, existe un apartado dentro del juego donde vas a poder consultar tu estadística y se llama el Códex. Ahí comprobarás que la mayoría de los animales que has ahuyentado lo han hecho porque te han oído, algunos porque te han visto y unos cuantos porque te han percibido con el aroma. Entonces, por eso es que se hace hincapié en que el sigilo tiene que ser tu herramienta básica para realizar la caza. El códex va a ser tu aliado para saber qué puntos debes de mejorar con estas estadísticas que te proporciona. También vas a llevar el score de tus medallas, tipo de animales. Bueno, te da cantidad de información que te es útil. La estés revisando para mejorar tu caza. Y también contamos con otra herramienta que podemos estar comprobando en todo momento el ruido que uno esté produciendo mientras camina. Por ejemplo, ¿no? Tu visibilidad e incluso la dirección del viento en la interfaz que vas a encontrar situada en la parte inferior derecha de tu pantalla. Ojito, mucho ojito, vas a tener que recordar también, aunque tengamos estas herramientas, que no todas las especies poseen los mismos sentidos. Y esto también es un punto fuerte del simulador, la diversidad que existe entre una especie y otra se palpa, se percibe en el juego. Por ejemplo, un pato carece casi del olfato, sin embargo, este posee un gran sentido del oído. O un alce tendrá problemas para verte, pero sí percibirá tu olor y a gran distancia. Entonces, conforme te vayas adentrando en la dinámica del juego, conociendo a los animales, sabrás que no va a ser la misma técnica cuando decidas qué animal o qué otro cazar. Y siguiente regla de oro: no correr y tener el viento de cara suele ser suficiente para avistar en un tiempo razonable a un animal en nuestra reserva. Y casi por regla general y dependiendo del nivel de presa, a 300 metros seguro te van a oír si haces mucho ruido o disparas o incluso si vas corriendo. A 200 metros te pueden escuchar andando y a menos de 150 metros es preferible ir agachado aunque vayas un poco más rápido. A menos de 100 metros es preferible ir agachado y lento y a menos de 50 metros tienes que ir completamente tumbado. Entonces, mis estimados cazadores, déjame decirte que si no cuidas de ninguno de estos puntos, el momento para encontrar otra presa va a ser muy largo. Vas a tener que alejarte de esa zona y lo más probable es que te avientes otra larga caminata, un recorrido que también te servirá para disfrutar el paisaje de la reserva. Y ahora es tiempo de reservar espacio para el siguiente beat. De México para el mundo, vamos a escuchar a Kenny Los Eléctricos, una banda ochentera, y que suene ahora No Huyas de Mí. Resistencia Radio. Thank you. Y continuamos hablando de esta belleza de simulador de Hunter. Bueno, pues resulta que con la visibilidad empieza a ser lo más importante a partir de los 150 metros. Y el olor, aunque influye, también la velocidad del viento siempre será perceptible por los animales que están a 50 metros o menos. En cuanto a seguir rastros, pues debemos de tener en cuenta que además de la información del sexo y el peso aproximado que nos proporcionan las huellas, también el examinar las heces nos dará una idea de cuándo pasó por allí nuestra potencial presa. Con el tema de las heces, vamos a poder determinar hace cuánto tiempo pasó. Por ejemplo, si al examinar la S dice justo ahora, significa que ha pasado hace 6 minutos o menos. Si te dice que muy reciente, entonces la presa pasó desde hace 6 a 11 minutos atrás. Reciente, de 11 minutos a 21 hacia atrás. Viejo puede significar de 21 a 30 minutos atrás. O muy viejo es que ya pasó hace más de media hora atrás. Así que, como verás, en conjunto son muchos elementos que debemos de tener en mente para ir evaluando la caza, el animal, incluso determinar qué tanto más nos vamos a tardar buscándolo. Y eso sí, también te recomiendo, y es increíble, usa audífonos. Súbele el volumen y estate atento de las pisadas de los animales, ya sean en solitario o que pasen en manada. Es impresionante el realismo del sonido. Se te eriza la piel, te entra nervios, ansiedad, adrenalina de saber que estás próximo a llegar a tu siguiente casa y, por supuesto, de ver tu habilidad cuando sea evaluada la pieza a la que le has disparado. Sí. Absolutamente sí, este simulador contiene muchísimos elementos que nos ayudan a darle ese realismo a la actividad de la caza. Contamos también con diferente tipo de armamento, ballestas, algunos señuelos que pueden ser untables o que emiten y replican un sonido para atraer a X especies. Bueno, está increíble, increíble. Yo te aseguro que te podrás aventar una tarde caminando por las praderas de todas las reservas a las que tengas acceso. También existen algunos trípodes que pueden colgarse en árboles, una especie como de lanchas por si vas a cazar patos o aves. En fin, cuentas con muchísimas clases de municiones dependiendo para el animal que vayas a cazar. Tienes una variedad infinita. Yo te aseguro que una vez que estés dentro del juego vas a salir a buscar alguna guía, porque la variedad que existe para no dañar al animal son muchísimas, muchísimas, así como pistolas, rifles, en fin, se vuelve uno ligeramente conocedor de este tipo de armamento. Y mientras decidimos qué munición usar, vamos a escuchar a Julieta Venegas y que suene ahora Me Voy. Estás escuchando Resistencia Radio. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Continuamos y estamos acercándonos a la recta final de esta sesión, mis queridos. Otro tema importante es que conozcas la variedad de los mapas de las reservas a las que tendremos acceso, ya sea porque vienen en el juego base o las tienes que comprar a modo de DLC por separado. Y bueno, la verdad es que no te vas a arrepentir de tener el juego completo, sí, el combo completito. Nosotros lo tenemos y la verdad es que es un deleite viajar alrededor del mundo cazando animales de su especie única de esos lugares. Por ejemplo, en el continente asiático nos vamos a encontrar con el parque Medved Taiga. Si nos vamos hacia el viejo continente, encontraremos en España el parque Cuatro Colinas, que también es una belleza del lugar. O hacia Alemania, el parque Hirschfelden o algo así. Hirschfelden. Bueno, le quise dar el acento muy alemán. Por supuesto, en este no podía faltar la presencia del continente africano con la reserva Burhonga en la sabana. Y en el continente americano también tenemos algunos parques muy bonitos. Por ejemplo, en Estados Unidos está el lago Layton, el parque Silver Ridge Peaks Animals. Este también es muy muy lindo, a mí me encanta ir ahí a cazar bisontes. También se encuentra el parque Mississippi Acres. Y si nos vamos más hacia el norte, en Alaska vamos a encontrar el Yukon. ¿Y qué creen? Sorpresa para todos. También en México hicieron Rancho El Arroyo. Y cada una de estas reservas que te mencioné incluyen animales únicos de la zona, o sea, especies endémicas, ¿ok? Que solamente se encuentran en ese lugar. Porque, por ejemplo, podemos encontrar diversidad de venados alrededor de todos estos parques. Entonces sería como un animal que tienen en común. Pero adicionaron animales únicos que se les llama especies endémicas. Y ahí te va, para que te des una idea. Por ejemplo, en el Yukón podremos encontrar únicamente el oso grizzly o el caribú. En la taiga, el lince euroasiático y el ciervo almizclero. Obvio, en la sabana, el rey de la selva, el león. También veremos presencia de este otro animal majestuoso, ¿cómo se llama? El ñu azul. Y como ya les mencioné, hay una reserva que está inspirada en México, Rancho El Arroyo, donde Expansive Works, que es la división creativa de Avalanche Studios, se basa en este grandioso desierto de Sonora, que se encuentra al norte del país. Bien, pues ahí encontraremos también especies únicas como lo es el faisán. Y déjame decirte que esta especie en específico fue solicitado por la comunidad. Entonces, Avalanche Studios lo tomó muy en cuenta, porque son de las empresas que realmente les gusta consentir a su comunidad. Entonces, el faisán fue por este motivo que fue colocado en ese mapa. También encontrarás el lince mexicano, el pavo de río y muchas otras, el coyote, conejos. Es un juegazo, de verdad. Yo te invito a que veas los trailers, a que leas reseñas en las plataformas, en internet, en fin. Es un juegazo, juegazo de principio a fin. Y llegamos al final de esta sesión. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por prestar oídos. Y bien, mis The Queen fans y Duchy lovers, es hora de tomar sus binoculares y a cazar. Ah, pero antes de que te pongas tu uniforme, te invito a que te unas a las redes sociales de Resistencia Radio. Tenemos presencia en Twitter, Facebook, Instagram. También que navegues en la página para que conozcas a los colaboradores, a los nuevos proyectos que están en la barra. Y por supuesto, no puedes faltar conectarte con la reina. Búscame en Instagram como Duchy the Queen, en Facebook como Duchy Go to Play, para que estemos en contacto y no te pierdas ninguno de los avances, noticias y cosillas que por ahí vamos publicando. Ah, y también aprovecho para felicitar a mi hermanita chula, hermosa, que hoy cumple años. Te mando un fuerte abrazo, que se cumplan todos los sueños de tu corazón. Te amo, te adoro. Y ahora sí, finalizamos esta sesión y cerramos con el último beat a cargo de Natalia Lafourcade y que suene ahora Amarte Duele. Hasta la próxima. Chao. Estás escuchando Resistencia Radio. Se puede el amor. Quiero llevarte a... de Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.